Te damos los buenos días dentro de este jueves 14 de mayo de 2015. Un día muy especial porque estamos en la antesala de ese día festivo que tenemos, que vivimos aquí en Talavera con motivo de San Isidro, San Isidro Labrador, 15 de mayo. Mañana, día festivo en Talavera de la Reina, estamos inmersos en las ferias, en fin. Y también inmersos en esos especiales que venimos ofreciéndote durante ya algunos días en estas ondas, con esos partidos políticos, con esos candidatos que optan a la alcaldía y también a la presidencia del gobierno regional de Castilla-La Mancha, claro. Y hoy, para culminar ese, bueno, pues camino que hemos tomado tan especial a lo largo de estos días, estará acompañándonos a través de estas ondas una última candidata a la presidencia del gobierno de Castilla-La Mancha por parte de UPyD. Directamente estará en estos micrófonos Celia Esther Cámara con nosotros a partir de las 11:30 más menos, la candidata de UPyD que opta a la presidencia del gobierno de Castilla-La Mancha, insisto. Bueno, pues eso será a las 11:30, pero hasta entonces vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar de la suerte con ese número premiado en el sorteo del Euroboleto, el de la UID, la organización impulsora de discapacitados. Vamos a dar un repaso a esas ofertas de empleo, como hacemos también de forma habitual. Ayer no pudimos, tuvimos un repaso, dimos aquí en estos micrófonos, bueno, pues todas y cada una de las palabras que nos ofrecían esos candidatos, el del PSOE, Javier Corrochano, el también candidato del Partido Popular, el actual alcalde de Talavera de la Reina, Jaime Ramos, y también estuvimos junto a Pacma. Vamos a marcharnos con los comentarios de Marina Muñoz y también Diana González a continuación, pero vamos a ir poniendo ya algo de música para animarnos este jueves viernes tan especial que estamos viviendo a tu lado. Y para eso, qué mejor que disfrutar de una lista que tengo yo por aquí. Dentro de esta biblioteca nos ponemos a buscar y encontramos rápidamente una de esas canciones que te llaman la atención. Si hablamos de música y hablamos de artistas, anoche ya irrumpió El Arrebato en esa noche tan especial para abrir la Feria de Talavera de la Reina, con un éxito rotundo en cuanto a público, parece ser. Vamos a darte más datos a continuación, pero vamos a poner no una canción del Arrebato, luego sí tendremos ocasión de escuchar cualquiera de ellas, pero ya sabes que De Vicio estarán también sobre el escenario en estas ferias de la Ciudad de la Cerámica y suenan muy, muy bien, canciones pegadizas que suenan de esta forma. Enamorarte es lo que viene a contarnos De Vicio. Y era lo bonito del mar cuando estás a mi lado, no hay otro lugar. Y era lo bonito de ser un par de enamorados. Era lo bonito de ti, tú nunca te rendiste hasta verme feliz. Y es lo más bonito saber que nunca me has fallado. Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por un maldito error se vino del revés. Siento que hoy te quiero más de lo normal. Por primera vez el dolor es vertical. Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Enamórate de otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo. Enamórate de otra vez. Bajar a la tierra y toca con los dedos el agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo. Era lo bonito del sol, siempre brillaba más y hacía más calor. Era el día más bonito si estabas conmigo. Era lo bonito de hoy, que es nuestro aniversario y esperando estoy. Y hasta me conformaría con ser solo amigos. Ahora sé que es fácil decir que te olvidé, que lo nuestro nunca existió y que te fallé. Todo por un maldito error se vino del revés. Siento que hoy te quiero más de lo normal. Por primera vez el dolor es vertical. Se hace cuesta arriba el tiempo cuando tú no estás. Enamórate de otra vez. recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo. Te quiero otra vez. Bajar a la tierra y tocar con los dedos el agua del mar, tu cuerpo con mi cuerpo. Sigue enamorándote, sigue persiguiéndolo. Si el impulso viene de tu corazón, como el aire que no ves, que se mete en tu interior. Pase lo que pase, siempre seré yo quien te va a querer. Enamórate de otra vez. Quiero recordarte qué bonito es verlo todo en una nube del color del cielo. Te otra vez. Bajar a la tierra y tocar con los dedos el agua del mar. Enamórate. Ahí están De Vicio el próximo sábado 16 junto a Maya Montero. Maya Montero en un escenario y De Vicio en otro, ¿eh? Disfrutándolo todos los talaveranos y toda la gente de la comarca que se acerque concretamente este sábado, que es cuando suele bajar también, bueno, pues todo el personal de los diferentes pueblos de la comarca de Talavera de la Reina. El sábado la feria está intratable en cuanto a gente. Diana, buenos días. Hola, buenos días, por lo menos por la noche. Yo creo que es el día de mayor aglomeración, porque por el día hay mucha gente, es cierto, sobre todo cuando coincide que tenemos buen tiempo, pero es que por la noche poner un pie en el ferial es para valientes, ¿eh? Es o a mí eso me lo parece. Es complicado, no, es verdad. Que es signo de éxito, de que nuestras fiestas, bueno, pues gustan a todo el mundo y viene mucha gente de los pueblos de la comarca, pero también gente de fuera, ¿eh? Yo tengo amigos de Madrid que cuando los conocí en la universidad ya sabían de las ferias de Talavera y venían aquí muchos años. Y si el tiempo acompaña ya ni te cuento, ¿eh? Claro, porque imagínate, pues eso, vivir una noche de ¿cuánto? 15, 16 graditos, pues disfrutando de una noche de fiesta, pues encantaos. Y eso es lo que vamos a tener más, ¿no? Y además con música gratuita, pues vamos a ver lo que dice mi teléfono móvil, como dice Marina. Actualmente, Raúl, tenemos en Talavera de la Reina 28 grados. No está nada mal, ¿eh? Que son las 11 y 9 minutos ahora mismo de la mañana. Esperamos máximas que ronden los 33 grados. Y bueno, las mínimas se quedan en torno a 14, pero para el fin de semana suben. Mañana viernes tendremos una temperatura similar a la de hoy, pero sábado y domingo las máximas oscilarán entre los 32-33 grados y la mínima en 17, pues eso, una chaquetita y a disfrutar de la feria. Qué bien, qué maravilla, ¿eh? Ayer irrumpía el arrebato, aunque hemos escuchado a De Vicio, pero con éxito, porque la gente tenía ganas de ferias. Hemos dicho que también es conveniente disfrutar, no solamente pensar en esos malos momentos, en ese trabajo que tenemos o que otros no tienen y están buscando, pero la gente en ferias en Talavera siempre se suele despejar mucho. Sí, además que es que son muy populares lo que hablamos, a la gente le gusta ir mucho a la feria, hay mucha tradición desde que eres bien pequeño. Yo recuerdo, pues eso, desde cuando iba con mis padres, cuando venían los abuelos, con los primos todos, y bueno, pues nada, a disfrutar de la feria para grandes y mayores, y sobre todo lo que hablamos, que con este buen tiempo todos, absolutamente todos, estamos contentos. Bueno, pues eso, las ferias de Talavera. Y realmente los que conocemos las ferias de hace tantos años, Diana, son o somos los que realmente sabemos y vemos cómo funcionan, ¿no? Porque hay otras personas que dicen, pero bueno, si es que la feria yo, sí, está muy bien un día, pero siempre igual, pero es eso, ¿no? Que hemos cogido esa rutina y estamos ahí continuamente, bueno, pues echando un vistazo a todo lo que se mueve, a esa caseta de la juventud, a esa caseta municipal, quiero decir, a la Plaza de la Juventud, a la Plaza de la Comarca, en fin, que son muchas cosas. Teatro, también tenemos toros, tenemos para todos los opciones gustos. Opciones para todos los gustos, Raúl, sobre todo, bueno, pues para todos los bolsillos también. Y bueno, cada uno opta por disfrutar de la feria como más le gusta. Y el teatro es algo que también nos llama muchísimo la atención, porque tenemos grandes obras normalmente también en ferias. Habitualmente en Talavera también podemos disfrutar del teatro y de grandes actores y actrices que se acercan hasta estos escenarios que tenemos en Talavera de la Reina, pero en ferias sobre todo, y para reír también tenemos pues sí, tiempo. Porque además uno de los que actúa estos días en la feria es Luis Piedraíta, el cómico, ¿verdad? Efectivamente, ahí vemos que se sube al escenario en ferias. Y si hablamos de suerte, ¿qué mejor que irte a la feria con un poquito de dinero? Pues extra. Ojalá. Vamos a recordar cuál fue el número premiado ayer en el Euroboleto de la OID, miércoles 13 de mayo. Ese número ganador fue el 96.924. 96.924, 96924, con la serie 012-12. Enhorabuena a todos los agraciados, pero ya saben, si anoche no hubo suerte, hoy volvemos a jugar. Tenemos ese euroboleto por tan solo un euro y nos jugamos una paga extra, la extra de la OID, por 250.000 euros. Aunque, por supuesto, hay premios más pequeños, el reintegro, 5 euros, 50. Jolín, o sea, es una auténtica locura. Ojalá, ¿no?, nos llevemos un buen pellizquito para la feria. Seguro que vendedores de la OID en la feria encontramos, pero a más de uno, durante todos estos días, hasta el próximo domingo, hasta el día 17. Pues nada, la suerte también puede estar ahí en la feria. Y si hablamos de Facebook, ¿cómo va? Porque llevamos un seguimiento diario y en estas ondas también venimos diciendo que siguen aumentando los me gusta. Siguen aumentando los me gusta, Raúl, pero de una manera increíble. Estamos a punto de conseguir los 7.000 me gusta en nuestra fanpage de Facebook. Ya saben, somos OID, guión, Organización Impulsora de Discapacitados. Esta es la casa, ¿no?, a la que pertenece esta emisora, OID Radio, y bueno, pues ahora mismo estamos, si no me equivoco, vamos a ver que actualice el teléfono móvil, como dice Marina, Raúl, que siempre hay que actualizarlo. 6.934 me gusta en Facebook. Tenemos más de 340.000 impactos en la red social y nos dice, nos contabiliza la gente que en las últimas horas ha interactuado en nuestra página, son más de 11.000 personas, Raúl, 11.000 usuarios que a través de Facebook siguen las novedades de esta casa y bueno, que nos dicen que les gusta, que no, opinan y bueno, pues nosotros encantados. Seguro que más ahora con la siguiente invitada que va a pasar por estos micrófonos, porque seguimos charlando de elecciones. Raúl, el día 24 de mayo está aquí a la vuelta de la esquina y hoy también con Marina Muñoz tendremos a una nueva candidata, en este caso la candidata por UPyD a presidir la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ella es Celia Esther Cámara y estará con vosotros a través de estos micrófonos de UPyD Radio en tan solo unos minutos, así que nadie se marche. Muy bien, y antes de marcharte, Diana, ahí está esa frase de Italo Calvino, dice: un clásico es un libro que nunca ha cesado de contar lo que tiene que contar. ¿Eh? ¿Cómo es la vida con libros? Sin libros yo no la imaginaría, ¿eh? Desde luego. Sería imposible, sería una vida sin vida. O sea que no existiría. Bueno, búscate un hombre que te quiera. Viene a decir el arrebato, que a ti esto, ¿qué te esta parece? Esta me la sé yo también, así que apágame el micrófono, no me vayan a escuchar cantar y nos dejen de escuchar nuestros amigos de la radio. ¿Pero te acercaste o no? No, yo no me acerqué porque teníamos que madrugar hoy, entonces vi un poquito los fuegos desde la ventana de casa, que me gusta verlos, pero desde lejos, yo soy de las miedosas, de las de que en el ferial me da un poquito de respeto. Y nada, ayer no pudo ser porque hoy tocaba trabajar, pero bueno, esta noche hay feria seguro, ¿no, Raúl? Hombre, por supuesto. Y también música. Ya sabes que sigue la música con esos conciertos gratuitos. Bueno, pues nos buscamos un hombre. En este caso, Diana ya tiene un hombre que le quiera y yo una mujer. Así que, bueno, que pases y disfrutes de las ferias. Igualmente, Raúl, hasta luego. Adiós. Tengo hecha la maleta porque mi forma de vivir no es digna para una princesa, aunque me duela más que a ti. Canija, yo no te merezco, que yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy un músico que no tiene chuquela y cuando vengo me la gasto en una guitarra nueva? Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, ¿no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena? Me duela más que a ti. Tengo en la mano los billetes, debo subir al autobús. Ya me han pitado un par de veces, si quieres acompáñame, pero no me preguntes dónde. Yo siempre voy a la deriva, donde me llevan los acordes. ¿Y qué le voy a hacer si que no tiene chuquela y cuando vengo me la gasto en una guitarra nueva. Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, no ves que soy flamenco, que la calle fue mi escuela y mi corazón se muere de amor por la luna llena. ¿Y qué le voy a hacer si el veneno si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera. Mírame, búscate un hombre que te quiera, es lo que viene a decir El Arrebato, y lo dijo anoche en Talavera de la Reina también, alto y claro. Vamos con esas ofertas de empleo que nos ofrece ese área de empleo IPETA. Vamos a dar ese repaso con esa sintonía habitual y seguidamente estaremos también muy cerca junto a Celia Esther Cámara, la candidata de UPyD, opta a la presidencia de nuestra comunidad de cómo es Castilla-La Mancha. Antes, ofertas de empleo, lápiz y papel, rápidamente porque vamos con ellas. Se necesita repartidor de paquetería en Talavera de la Reina, personas con experiencia en reparto de paquetería y también mensajería para la zona de Talavera de la Reina de lunes a viernes. Importante que haya trabajado en empresas de paquetería y mensajería. Ahí está el teléfono de contacto, el de Alejandra. Es el 672-9596-66, 672-9596-66. Se necesita empleada de hogar interna en Talavera, se busca mujer interna para cuidar a una pareja de ancianos, librando un día a la semana solo. Las personas interesadas pueden llamar a estos teléfonos de contacto, el 925-82-6907, 925-82-6907. También el 627-91-98-30, 627-91-98-30. Se necesita, dice esta oferta, en Infojobs, concretamente, vamos a ver, comerciales para Talavera de la Reina. Comerciales para todas aquellas personas que deseen desarrollar una carrera profesional, está esta oferta a su disposición. Concretamente les brindan una oportunidad de asociarse a la compañía con mayor potencial de crecimiento de España, iniciando una atractiva carrera de ventas. Ahí está el portal infojobs.net/talavera-de-la-reina/comerciales para que puedas inscribirte. También dentro de esta otra oferta que dice así, se necesita comercial en Talavera, seleccionan comerciales para incorporación inmediata en red de asesores comerciales para ese centro oficial de formación profesional, contrato en régimen de seguridad social, en pleno proceso de expansión. Necesitan que tenga experiencia comercial, vendedor, personas ambiciosas, con don de gente y buena presencia. Ahí está infojobs.net/talavera-de-la-reina/comercial para que puedas inscribirte también en dicha oferta. Se necesita agente comercial en Talavera de la Reina, agentes, porque son tres vacantes. Con estos requisitos, captación, es la intención de esta oferta, para captación y fidelización de clientes para aplicación móvil de guía de Talavera de la Reina. Ahí está info@talaveraapp.es, info@talaveraapp.es. Se necesita fisioterapeuta en Azután, se oferta un puesto de trabajo de fisioterapeuta en horario de tarde, diplomatura en grado de fisioterapia. Ahí está el mail, residenciacabello@yahoo.es, residenciacabello@yahoo.es. También se necesita jardinera en Mocejón, chica con experiencia en jardinería para cuidado de plantas, para regar y mantenimiento. Solo por las mañanas. El teléfono de Paula también está a tu disposición. El 685-78-90-77. 685-78-90-77. Se necesita cocinera en Toledo, se precisa cocinera con experiencia en comida casera y buena presencia en Toledo Capital. El anuncio serio y urge, solo llamadas a Jorge a través de este número de móvil, el 692-67-47-45, 692-67-47-45. También se necesita Community Manager en Seseña, se necesita Community Manager con conocimiento y experiencia con gestores de tienda virtuales, como por ejemplo OpenCart u otros, el uso del lenguaje de programación en entorno de servidores PHP para mejoras y también adaptaciones de la tienda virtual, el uso concretamente y dominio de MySQL, la tienda necesitará también posicionar o posicionarse en base al SEO desde código y otros recursos. Esto que parece que hablan en chino, bueno, pues para las personas que sean community manager seguramente que les es algo muy familiar. Ahí está ese teléfono de contacto, el 637-82-2066, 637-82-2066. Se necesitan Illescas administrativa de proyectos, administrativa de proyectos en el sector de decoración de Illescas, concretamente jornada de 9:30 a 1:30, salario según convenio, media jornada con experiencia en diseño con AutoCAD y también con el Draw para diseño de escaparates, dominio de programas como ContaPlus, FacturaPlus y Paquete Office. Ahí está el teléfono de contacto, el 925-54-24-34, 925-54-24-34. Se necesita psicóloga en Torrijos, se necesita psicóloga colegiado para evaluaciones en centros de reconocimientos de conductores. El contrato es mercantil con horario de lunes a viernes de 10, concretamente a 1:30, 30 y también de 16:30 a 20 horas. Y los sábados que tengas que trabajar o que tenga que trabajar esa persona de 10 a 13:30. Los interesados pueden contactar con Magdalena Corbacho en este teléfono, el 925-78-1203, 925-78-1203 y también el 646-66-6837, 646-66-6837. También ese mismo centro de reconocimiento de conductores y otras especialidades médicas necesita médico-médica concretamente. Se ofrece contrato mercantil y es horario de lunes a viernes, más algunos sábados, de lunes a viernes de 10 a 13:30 y de 16:30 a 20 horas. Los sábados de 10 a 13:30 los interesados deben contactar con Magdalena Corbacho en esos teléfonos, en el 925-78-1203 y 646-66-6837. Se necesita animador, animadora infantil en la Puebla de Montalbán. Empresa de animación infantil amplía plantilla en la provincia de Toledo y es necesario un animador, animadora que sepa pintar caras en globoflexia, acerca de la globoflexia y magia, muy básico. Debe disponer de equipo de música propio, valen altavoces y radiocassette y también disfraz propio de pirata, puede ser casero. Se valora la experiencia y formación con niños y vehículo propio o vivir cerca de la Puebla de Montalbán. Ahí está ese teléfono de contacto, el de Recursos Humanos, el 663-55-24-35, 663-55-24-35. También se necesita técnico electricista en Toledo, importante empresa en Toledo, precisa incorporar técnico electricista con funciones de instalación, mantenimiento y reparación de máquinas y motores. Determina ese amperaje eléctrico que ameritan los motores. Esto es el conocimiento que debe tener. Y está esta oferta colgada en Adeco, adeco.es, para que puedas acceder y también inscribirte en dicha oferta. Tenemos más, concretamente se necesita promotores con conocimientos de informática en Toledo, promotores, promotoras con conocimientos de informática en Toledo, dentro de esas fechas del 29 de mayo al 13 de junio, de lunes a viernes, de 17 a 21 horas, el salario 25 euros netos al día, sábados de 11 a 14 horas y también de 17 a 21 horas, el salario 45 euros. Puedes informarte a través de este correo electrónico, monica@interunic.es. Vamos a repetirlo, monica@interunic.es, terminado en C, evidentemente, monica@interunic.es. Se necesita cantante masculino en la zona de Toledo, urge cantante masculino con experiencia en orquestas, buena presencia y no más de 30 años. Imprescindible coche para la zona de Toledo y también Madrid, además de alrededores. Ahí está el teléfono de Rosana, dos teléfonos, el 656-65-69-12, 656-65-69-12 y también el 655-30-15-11, 655-30-15-11. Se necesita, para terminar con InfoJobs, concretamente esta oferta, dice promotor, promotora de piscinas en Toledo. Selecciona promotores para centro comercial situado en Toledo. Sus funciones serán llevar a cabo demostraciones de productos de bricolaje, en concreto material para piscinas. El horario del 16 de mayo al 1 de agosto. Del 16 de mayo al 1 de agosto. Ahí está la oferta colgada en infojobs.net/Toledo/promotor piscinas. www.infojobs.net/Toledo/promotor piscinas. Esa es la última oferta de empleo que citamos y lo hacemos gracias a ese área de empleo IPETA. Recuerda que la OID también te oferta un trabajo a ti que bueno, tienes una discapacidad o por culpa de esta dichosa crisis lo estás pasando francamente mal, para bueno, pues tener ahí a tu familia, ¿no? Imagínate que te has quedado sin trabajo, que eres parado de larga duración, en fin, que necesitas mantener a tu familia, pues ahí tienes una oportunidad también donde nadie te la da. La UID abre sus puertas para acoger a esos discapacitados sociales. Ahí está el teléfono de la UID, el 902-113-883, 902-113-883. ¿Por qué este teléfono? Porque es el teléfono nacional de la UID. Ya sabes que esta oferta no es solamente para Talavera de la Reina, para cualquier parte donde esté implantada la UID, la Organización Impulsora de Discapacitados. 902-113-883. Puedes informarte también en la página web www.oide.es, www.oide. Vamos a quedarnos con unos consejos, algo de música, y estamos ya junto a Marina Muñoz y también nuestra amiga de hoy, dentro de esas visitas políticas, Celia Esther Cámara, la candidata de UPyD a la presidencia de Castilla-La Mancha. Vamos a quedarnos con esos consejos. ¿Están preparados? Sí, venga, pues adelante. Y si tenemos tiempo, escuchamos un poquito de música. Love Talavera es el magazine mensual gratuito de Talavera de la Reina y Comarca. 11.000 unidades mensuales repartidas en la ciudad y 15 localidades adyacentes. La revista gratuita de Talavera de la Reina con mayor tirada de ejemplares. Ocio, cultura, salud, deporte, moda, música, inquietudes y un sinfín de actualidad social. Coge tu ejemplar en cualquiera de nuestros 800 puntos de distribución o entra en www.lovetalavera.com y accede al magazine online. Da potencia a tu negocio con Love Talavera y MyFaceTicket.com. Queremos ayudarte a vender más porque amamos Talavera. Para impresión offset o digital, Soit Artes Gráficas. Para serigrafía, diseño y maquetación, Soit Artes Gráficas. Para filmación, papelería o regalos de empresa, Soit Artes Gráficas. En Soit Artes Gráficas, la imprenta que necesitas. Soit Artes Gráficas está en la calle La Cerámica, polígono de Torrehierro. Teléfono 925 05 40 00, Talavera. No llego a fichar a mi hora. No llego a entregar el pedido. No llego a recoger al niño del cole. Hay algo más dramático que llegar tarde. No llegar. Esto es algo que todas las personas que te esperan pueden entender. Evita conducir bajo presión al ir o volver del trabajo, porque tu trabajo más urgente es seguir vivo. Haz tu parte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Avicii nos decía eso de... Nos hemos quedado con ello. Hey, brother, ¿verdad? Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Nos sorprendió y de qué forma. ABC con este Hey Brother, y también nos ha sorprendido con ese nuevo tema que ha lanzado, que es una auténtica maravilla. Estrena o estrenaba a El Bigón, ABC, y nosotros seguramente que también te lo hayamos pinchado en alguna ocasión a través de las ondas del 95.0 o a través de Oiza Radio Nacional, donde también nos puedes escuchar a través de internet en cualquier parte del mundo. Hey sister, know the water's sweet, but blood is thicker. The sky comes falling down for you. There's nothing in this world I wouldn't do. Decía esa frase del día de hoy, un clásico, es un libro que nunca ha cesado de contar lo que tiene que contar. Lo decía Italo Calvino, pero también te contamos más cosas. Esas efemérides que repasamos habitualmente también en estas ondas. Nos situamos en este 14 de mayo, en el año 1977, en Milán, en Italia, durante las manifestaciones de protesta, después de ese asesinato de Giorgiana Masi, del 12 de mayo, un grupo de autónomos salen con fusiles y pistolas de un supermercado que estaba siendo saqueado y hacen fuego sobre las fuerzas policiales, hiriendo gravemente al a uno de los de las personas de seguridad, concretamente a Antonio Custra, quien moriría al día siguiente. Allá, para situarnos en el año 2000, por ejemplo, en Uruguay se celebran las elecciones municipales, las primeras en su historia separadas de las presidenciales. En el 2002, en Sierra Leona, es elegido presidente con ese 70,6% de los votos Ahmad, concretamente Ahmad Tejan. En 2003, en Irak, se encuentran los restos de esas víctimas de la masacre de Hilla, perpetrada por el régimen de Saddam Hussein. Y avanzando un poquito más, nos situamos en el 2006. En España se producen esas manifestaciones por una vivienda digna que habían sido convocadas anónimamente por mail. En 2006 también finaliza la serie de televisión Malcolm X, el protagonista de esa serie, concretamente de Malcolm M, el de en medio en la Fox, mejor dicho, no Malcolm X, Malcolm M. En Filipinas se celebran elecciones y en Paraguay en 2011 se festeja ese bicentenario de su independencia. Esto ocurría ese 14 de mayo otros años. Nosotros vamos a quedarnos ya con nuestra compañera Marina Muñoz a continuación, pero antes unos consejos y estamos de vuelta ya mismo para escuchar lo que nos cuenta nuestra amiga de hoy, concretamente nuestra amiga que opta a la presidencia de Castilla-La Mancha, Celia Esther Cámara, por parte de UPyD. Insisto, no te muevas porque estamos ya mismo de vuelta. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias, un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara, Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-5941-08. Abre un espacio donde conviven todas las opiniones, todas las verdades, todos los criterios, todos los análisis, todo el deporte, toda la actualidad, todo lo que pasa y cómo, cuándo y por qué pasa. La Voz del Tajo. Cada martes en tu kiosco, toda la información. Todos informados. En Hortolisca Sport te ayudamos a pasar la crisis con la ropa deportiva más actual con un 70% de descuento. Has oído bien, en Hortolisca Sport el deporte un 70% más económico y con artículos a 10 y 15 euros. Porque hacer deporte no es caro, visita Hortolisca Sport con entrada por Marqués de Mirasol 30 o Puente Nuevo 9. Teléfono 925-81-70-94, Talavera de la Reina. Señoras y señores, con todos vosotros, Cabaret Elegant. un espectáculo de circo y humor recomendado por la Red Nacional de Teatro, Red Escena, y que podréis disfrutar en el Teatro Palenque de Talavera de la Reina el próximo sábado 16 de mayo a las 21 horas. ¡No os lo perdáis! ¡Que no os lo tengan que explicar! Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902 11 38 83. Si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la UID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes. Gracias a ti. Ya estamos de vuelta en este magazine, en este especial de hoy, porque hablamos de políticos y hablamos con Marina Muñoz. Buenos días, Marina. Hola, buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Pues muy bien, esperándote y esperando que nos presentes a la persona que tienes ahí a tu lado. Sí, ya te tengo mal acostumbrado, ¿eh? Claro. Pues efectivamente, seguimos hablando de política y seguimos hablando de esos proyectos políticos que se van a presentar tanto a la Alcaldía de Talavera de la Reina como de nuestra Junta de Comunidades, la de Castilla-La Mancha. En esta ocasión es Celia Estere Cámara quien nos acompaña. Ella es la candidata de Unión, Progreso y Democracia para la presidencia de la Junta de Comunidades. Buenos días, Celia. Hola, buenos días. Y muchísimas gracias por estar aquí, haber hecho un paréntesis en su campaña, que sabemos que están todos vueltos locos estos días para venir a visitar nuestras instalaciones. Pues no es que he hecho el paréntesis, es que he venido y me encantada, y he agradecido mucho, Eugenio, la invitación que me ha cursado para venir aquí, porque es un tema que me interesa mucho a nivel personal y a nivel político. Nosotros, estas entrevistas que estamos realizando a los alcaldes, a los candidatos, a la Alcaldía de Talavera de la Reina y a los candidatos que han podido venir de la Junta de Comunidades, nos interesa especialmente pues porque la Organización Impulsora de Discapacitados, como saben, tiene su sede central aquí en Talavera de la Reina, y entonces estamos emitiendo a través de nuestras radios compañeras, hoy Radio Nacional, Cantabria, Levante y demás, porque nos interesa saber si contamos o no, en definitiva, con el apoyo de las autoridades aquí en nuestra comunidad autónoma. Si usted llega a la alcaldía, a la presidencia de Castilla-La Mancha, ¿en qué medida podrá echarnos una mano? Yo creo que, como debería ser cualquier formación política que se presente a estas elecciones con el ánimo de gobernar, tiene que tener muy presente y muy en cuenta a este segmento de la sociedad, que es el que necesita mucho más, como comentaba antes, ser escuchado, ser atendida a sus demandas y ser ayudado, porque no se trata solo de escuchar. Escuchar es importante porque quien no padece ninguna discapacidad tiene que tener la suficiente sensibilidad y capacidad de empatía para ponerse en el lugar de esa persona y ver cuál es su problemática. Y, por lo tanto, en el programa electoral nuestro, el apartado de servicios sociales junto con sanidad, educación, servicios públicos en general, tiene un destacado papel. Uh-huh. Celia Estere Cámara es natural de Villanueva de los Infantes, es la quinta de seis hermanos. Sí. Supongo que eso también ayudará a la hora de saber administrar, ¿no? Porque ha visto en su casa. Bueno, sí, a mi madre hacer equilibrios, desde luego. Pero más que nada, para lo que ha servido este dato, lo comenté yo con un periodista, porque me han dicho en alguna ocasión, han hecho referencia a mi carácter un tanto, no sé si llamarlo reivindicativo o rebelde, yo diría de las dos formas, pero sobre todo rebelde. Y eso, y quien sabe que tiene, que es una hija única con hermanos varones, ya sabe de lo que estoy hablando. Entonces ellos te espolean para que tú seas uno más y que no te hacen concesiones, ¿eh? Y ahí aprendes lo que cuesta conseguir las cosas. Además, hizo veterinaria, aunque estaba predestinada a estudiar magisterio. Sí, efectivamente. Dudé entre... Bueno, si me hubiera quedado en Ciudad Real, seguro que hubiera estudiado magisterio por tradición familiar. Varias sagas de maestros en la familia de mi madre. Pero me llamaba mucho la medicina y la veterinaria, y al trasladarnos a Madrid toda la familia, pues tuve la opción, y la primera opción de luego era veterinaria. Mi padre se empeñaba en que no, que era muy duro, pero yo seguí, yo terca como he sido siempre, y acabé veterinaria y ejercí, yo como siempre he dicho, todas las labores de un veterinario, desde clínica de pequeños animales. He estado en el campo, que el que es de una capital grande como yo, venía de Madrid, enfrentarse al mundo rural, a un pueblo de 400 y pico habitantes, tiene su miga, tiene su aquel. Tiene su periodo de adaptación, por lo menos, ¿no? Pues yo creo que sí, te adaptan a la fuerza. Los vecinos de aquel pueblo me enseñaron mucho, Villanueva de San Carlos, cerca entre Puertollano y Calzada de Calatrava, en Ciudad Real. Aprendí mucho, también estuve en Valdepeñas. Y luego ya, claro, la oposición te va determinando el camino profesional. Aprobé unas oposiciones a la Junta de Comunidades y desde entonces... Fui 4 años también funcionario de ganadería, por lo tanto, quiero decir que el tema agropecuario también lo conozco, y ya desde hace como 14, 15 años estoy en salud pública, funcionario de salud pública de la Junta. Desde 2007 se incorpora a la política primero como afiliada. Sí. Antes no había estado en ningún otro partido. Pero te corrijo un poquito. A ver. 2008. 2008 es cuando ya entra en... Sí, 2008 en UPyD. Es cuando en febrero de 2008 yo, por primera vez en mi vida, intento comprometerme más como ciudadana y doy un paso, y bueno, me gusta este partido nuevo que no tiene ataduras de ningún tipo, y decido afiliarme en febrero y hasta la fecha. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué UPyD? Pues UPyD porque yo soy una persona que el interés que tiene por la política fundamentalmente es, por una parte, social, y por otra parte, es muy social, tiene un componente social importante, pero por otra parte sí que me importa, no entiendo las personas que dicen paso de la política, pero ¿de qué pasamos? ¿De quién nos gobierna y de cómo nos gobierna y de qué es lo que hace con nuestros impuestos y qué es lo que hace desde el punto de vista de la solidaridad que tiene que haber entre los ciudadanos y la igualdad? No lo entiendo. Entonces, pues acertó a llegar a mis manos un folleto de Rosa Díez, que estaba en Ciudad Real en 2008 preparando las elecciones generales. La oí hablar, vi, me gustó mucho la gente que había allí, la conocía de Ciudad Real, unos amigos, otros que hacemos todos allí, es como un totum revolutum que dices, ¿por qué estamos todos aquí? Y el mensaje que ella trasladaba y transmitía me gustó y me enganchó. Y me afilié en febrero de 2008, pero enseguida fue verla y a la semana o así me había afiliado ya. Y seguir luchando hasta ahora, ¿no? Sí, sí. Además, cada vez más comprometida y más convencida de que este proyecto es necesario para España, muy, muy necesario para España. Uh-huh. Hemos conocido el programa para el Ayuntamiento de Talavera de la mano de Eugenio Moreno, su uh-huh. candidato, y queremos saber un poco más de lo que va a ser ese programa electoral para Castilla-La Mancha. Vamos a ver, el programa electoral, como es un poco extenso, como se puede imaginar, nosotros lo hace ya tiempo, lo colgamos en la página web de nuestro partido para que la gente pueda acceder y pueda consultarlo. Pero con independencia de eso, yo creo que hay, como estamos en un programa de radio y cuenta el tiempo, yo quiero centrar un poco la cuestión de por dónde va nuestra política en esta área. Como todos los ciudadanos vemos, la desigualdad ha aumentado muchísimo en este país. Hace poco se ha publicado un estudio muy recientemente de la Fundación BBVA y dice que en una década la desigualdad entre las comunidades autónomas ha aumentado un 20%. Esa en cuanto a cómo viven los ciudadanos en una u otra comunidad autónoma, sin pasar a valorar el hecho de que las personas que más dinero tienen, más recursos económicos, han aumentado en cantidad su patrimonio, no el número de personas. Es decir, los ricos se han hecho más ricos y sin embargo las personas pobres han aumentado muchísimo en exclusión social, etcétera. Entonces, a la vista de esto, entendíamos en Unión por Eso y Democracia, al hacer el programa electoral, que era completamente imprescindible, necesario volcarnos en esta materia. Vimos que además de la desigualdad, del incremento de la desigualdad, había aumentado, vino acompañada de una disminución de los recursos públicos, desde el punto de vista redistributivo y asistencial, de las dos formas. Sí. Y entendimos que debíamos hacer una apuesta importante en esta área. Nuestro programa se basaba en tres puntos fundamentales, que eran la ley de autonomía personal y de atención al dependiente, que entendemos que es fundamental y hay que buscar sistemas que permitan que la conciliación laboral y familiar se pueda llevar a cabo, porque hay personas que están atendiendo a discapacitados, dependientes en definitiva, en fin, tiene que haber una concertación también en guarderías públicas para que en cantidad suficiente y suficientemente asequible a las personas que lo necesitan, y horarios más racionales, entre otras cosas. También atajar mucho, hacer visible, es lo que queríamos, hacer visible la pobreza y la exclusión social, porque este gobierno regional lo que hace es ocultarlo. Hay pobres en esta comunidad autónoma, muchos pobres, muchas personas en exclusión social que antes no estaban, y sobre todo la pobreza infantil, que es sangrante, porque es el futuro nuestro. Entonces, esta pobreza infantil tiene también una serie de consecuencias, cómo es la pobreza energética, cuántas familias no han podido calentarse este invierno y esperemos que se pueda enderezar el 24 de mayo esta situación, el fracaso escolar, en fin, la malnutrición. Los niños ahora mismo, al desaparecer las becas escolares, era la única comida medianamente razonable o muy buena, porque yo inspecciono comedores escolares y los veo como uh-huh. funcionario de sanidad. Y luego el otro aspecto es, si la desigualdad crece, tenemos que actuar en dos frentes: primero, atajarla, y segundo, prevenirla. Tenemos que implementar medidas que atajen esta lacra que tenemos ahora mismo en Castilla-La Mancha y que puedan controlarla. Luego tenemos una serie de... No me voy a extender mucho en ellas, pero bueno, sí quería comentar solamente unas medidas generales, porque hay aspectos que queremos modificar en servicios sociales pero que no son competencia autonómica. Entonces, una de ellas es que no tenemos una ley nacional de garantía de derechos y servicios sociales. Queremos instar al Gobierno de la Nación a hacerla, porque uh-huh. ese sería el marco en el que nuestro programa electoral en esta materia encajaría perfectamente. Y claro, si lo que pedimos es una ley, necesitamos también un servicio nacional de protección de estas garantías de los servicios sociales. Y luego, fundamentalmente, en el área nuestra ya autonómica, nuestra competencia, querríamos fundamentalmente, nada más llegar, aprobar y aplicar medidas de choque en situaciones de emergencia social que están siendo muy necesarias. Esa es la primera medida. ¿Qué tipo de medidas concretas? Las medidas de choque, en primer lugar, vamos a fomentar, incentivar, en primer lugar, el trabajo, incentivar para que las empresas contraten a personas que tienen grave riesgo para encontrar trabajo y en exclusión social, por ejemplo, víctimas de violencia de género, personas, hombres o mujeres, que tienen a su cargo personas dependientes, niños o personas mayores, por supuesto nuestros jóvenes que no tienen un futuro inmediato laboral, inmediato para encontrar trabajo, y por supuesto los parados de larga duración. Las personas que han agotado su prestación hay que incrementar, no solo que hay que aumentar el presupuesto en emergencia social, aumentarlo directamente, sino además ampliar esa cobertura que les cubre, las situaciones que alcanza. Vamos a proponer que de los presupuestos salga el 1% de los presupuestos de Castilla-La Mancha destinado a estas a los servicios sociales de nuestra comunidad autónoma. Son medidas concretas y, por supuesto, promover, aumentar, una vez que los parados de larga duración han finalizado su cobertura, no van a percibir nada, crear nuevas aportaciones económicas para que estas personas puedan subsistir, promover también el alquiler social mediante ventajas fiscales a los propietarios de viviendas para que puedan, les sea rentable el alquiler social. En fin, una serie de medidas. Hablando de precisamente de empleo y de gente en riesgo de exclusión social, desde la Organización Impulsora de Discapacitados, que lleva ya 26 años, cuya base es fundamentalmente la venta del euroboleto, como ya le habrán comentado, tenemos un problema a nivel administrativo, y es que necesitamos un permiso administrativo que, aunque es competencia nacional, está derivada a los está transferida uh-huh. a las comunidades autónomas. Entonces, es la comunidad autónoma la que tiene la competencia administrativa para regularnos administrativamente, para reconocernos uh-huh. administrativamente. Además, hay una sentencia de la Audiencia Nacional que así lo dice, que así lo estipula, ¿no? Que realmente hay un fallo administrativo y es la administración uh-huh. la que tiene que regularlo. Pero por pues las cosas de esta vida o de sí. este país, sí. todavía ese permiso administrativo no nos llega, a pesar de estar pagando una licencia de actividad y de estar pagando la seguridad social de sus trabajadores, uh-huh. etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros pedimos ayuda a, bueno, pues a todos los candidatos a las comunidades autónomas, que son los que pueden darnos esa concesión administrativa. Esto iría a favor de romper el monopolio que existe en la venta de boletos por personas con discapacidad, ¿no? Entonces nos gustaría saber cuál es la postura de UPyD en este sentido y si realmente, bueno, pues ¿por qué no se denuncia que hay un monopolio? ¿Por qué no...? Claro, yo tengo que reconocer, en honor a la verdad, que me acabo de enterar, me lo habéis comentado hace un momento, porque claro, yo entiendo que una actividad que se está realizando el día a día, si vosotros tenéis la cumplís con los requisitos legales oportunos, como me estás diciendo, y estas son las cosas extrañas que ocurren. Yo soy funcionario desde hace muchos años y sé que existen, pero siempre hay que buscar, hay que tirar de la hebra y saber exactamente cuál es el motivo, y de eso sí que yo me comprometo realmente a encargarme, porque si una situación que está a la luz pública, que está, como muy bien dices, están dados de alta todos vuestros trabajadores y estáis en condiciones de legalidad manifiesta, no tiene por qué haber ningún motivo. Y si es una cuestión política, pues hombre, que no os den ese... nos den el recubrimiento de legalidad que tenéis. Es decir, lo que no se puede hacer es mirar para otro lado y dejar una actividad en el limbo legal. Pues yo así llevamos 26 años. Pues me parece... Con 130 sentencias a favor. Sí. 130 sentencias a favor. Pues yo lo que sí te puedo decir es que lo estudiaremos desde el punto de vista jurídico con vuestras sentencias, y yo me comprometo a que si cumple la legalidad como es así, sacamos adelante el trámite. Es que no me parece que los miles de personas que es que claro, que estamos hablando de vosotros, de una empresa nacional con sede en Castilla-La Mancha, sí, en esta ciudad, en Talavera de la Reina, que tiene más de 4.000 personas, de las cuales 3.500 aproximadamente tienen algún tipo de discapacidad. Personas que posiblemente, si no estuvieran trabajando en la Organización Impulsora de Discapacitados, pues tendrían mucho trabajo, muchas dificultades para encontrar un trabajo. Para sobrevivir directamente. Además, no solo con esto, sino a raíz de esta profunda crisis en la que, bueno, pues a nuestros delegados, a los inspectores que están en las más de 120 oficinas que están por toda España, han llegado personas en riesgo de exclusión social, parados de larga duración, personas, madres, familias monoparentales. Víctimas de la violencia de género, etcétera, inmigrantes, un montón de gente que está en riesgo de exclusión social y que han llegado pidiendo trabajo y que la OIS ha tenido que plantear darles trabajo también, y claro, así lo ha hecho. Entonces, sí, sabemos que si realmente tuviéramos ese reconocimiento administrativo, podríamos dar trabajo no solo a 4.000, posiblemente se duplicaría la cifra, sino más. Entonces, claro, estar 26 años luchando para es que además tampoco tiene mucho sentido, es que es una incongruencia que tú estés cumpliendo tus obligaciones legales y fiscales y que la administración no te permita ejercerla, es kafkiano. Yo por eso te digo que es uno de los muchos casos más en que la administración hace dejación de sus funciones, porque lo que está haciendo también con la dependencia en Castilla-La Mancha es completamente sangrante. Por eso yo me comprometo a, una vez que tengamos toda vuestra documentación en la mano, por supuesto, agilizar este trámite. Es que me parece de sentido común y de justicia. Y además de legalidad, vamos, eso es lo más normal del mundo, lo que estáis pidiendo. No estáis pidiendo ninguna cosa extraña. Bueno, y ya andando por casa, ha tenido la oportunidad de visitar nuestras instalaciones y conocer a nuestros trabajadores también. ¿Qué le ha parecido? No me lo esperaba. O sea, yo creo que vosotros lo habéis comentado, que nadie se lo espera. Es no solo estéticamente muy bonito, sino que ves un ambiente de trabajo agradable, una empresa bonita, los trabajadores, imagino que comprometidos, porque nadie mejor que cada uno con sus problemas puede defender sus propios intereses. Además, para la gente que no lo puede ver y a los que nos gusta la jardinería, yo soy una gran enamorada de la jardinería, he visto unas plantas que yo no llegaré a tenerlas en la vida, son maravillosas, y nada más entrar sientes una sensación de tranquilidad, de placidez, que se agradece mucho, ¿eh? De verdad que os felicito, porque no lo esperaba, y que el futuro pues se aclare en este nubarrón absurdo que me acabas de decir, administrativo, y lo podamos celebrar después del 25 de mayo. Yo vendré aquí a celebrarlo con vosotros, esa autorización. Pues muchísimas gracias, Raúl. No sé si quieres hacer alguna pregunta a nuestra invitada. Sí, yo por aquí tengo, Celia, unos titulares que dicen lo siguiente. Celia Cámara ve mucha receptividad hacia su partido en Castilla-La Mancha, confía en sacar escaños en Toledo y Guadalajara. ¿Cuáles son las expectativas de UPyD concretamente? Supongo que salieron a ganar, evidentemente, pero no sé si hacen mucho caso a esas encuestas y a esos sondeos. Y dice lo siguiente Espera, Raúl, que es que no te, no estaba, oído nada. No te ha oído nada, porque no te he oído nada. Los cascos apagados. Ah, muy bien, muy bien. Pues nada, así que decía que repite, vamos a citar unos titulares, Celia. Sí, vale. Y dice, por ejemplo, uno de ellos, Celia Cámara ve mucha receptividad hacia su partido en Castilla-La Mancha, también confía sacar escaños en Toledo y Guadalajara. Las expectativas de UPyD, pues supongo que salir a ganar desde que comenzaron la campaña. Sí. Pero no sé cómo ve el asunto de los sondeos y las encuestas. ¿Confían ellos? Porque dice este otro titular, Cospedal roza la mayoría absoluta y gana las 5 provincias de la región. Vamos a ver, yo lo he dicho muchas veces, que no es que sea un tópico o una demagogia decir que las encuestas nos dan igual. A mí personalmente me dan igual, y de hecho ahora mismo acabamos de ver en el Reino Unido cómo han fracasado estrepitosamente las encuestas. Eso por una parte. Por otra parte, venía el domingo pasado, creo que venía en El País, una valoración de las personas que encabezamos las listas a la presidencia de la comunidad por las distintas formaciones políticas. Y si mal no recuerdo, lo tengo aquí en una carpeta, creo que tenía una conocida, la presidenta Cospedal, lógicamente el 99% de los castellano-manchegos la conocen, pero tiene una valoración de menos 23 o menos 25, no recuerdo, similar al candidato socialista. Entonces yo me pregunto, ¿en qué se basan esas encuestas cuando los ciudadanos son los que valoran a ese candidato? Yo creo que una persona que ha aunado tanto rechazo social por las políticas que ha llevado a cabo, no es una cuestión que no se la ha ganado a pulso, la presidenta Cospedal se ha ganado a pulso esa reprobación ciudadana, es el ciudadano el que tiene que meter el voto en la urna, y yo creo que tras el devastador efecto en los servicios sociales básicos de nuestra comunidad autónoma, como ha sido la sanidad, en la situación que está de colapso de las urgencias, de listas de espera, la docencia, la enseñanza en Castilla-La Mancha, pues la desaparición de las escuelas rurales, de los transportes escolares, de las becas escolares, y así habría un largo etcétera, hemos tenido que firmar recientemente un pacto en defensa de la sanidad pública en Castilla-La Mancha. Lo hemos firmado todos menos el Partido Popular. Hemos firmado otro pacto en defensa de la dependencia. Si después de todo eso los castellanos manchegos votan por mayoría absoluta según esas encuestas, pues yo creo que algo nos tenemos que hacer todos, una reflexión profunda de qué es lo que está pasando. Por lo tanto, ¿qué resultado sería bueno para ustedes a partir del 24? Pues estar presente en las instituciones y ser llave para cambiar muchas cosas. Esa es la clave, ¿no? Esa era la pregunta, sí. Esa era la última pregunta. Claro, en caso de ser llave. Sí, claro, es que hay una cosa, no tenemos que obviar el hecho de que se ha reducido el Parlamento bajo una excusa absurda de austeridad, que es que eso se puede trasladar al Senado. Estamos hablando de su partido, que es el partido que soporta al gobierno, es la institución más denostada por todos los ciudadanos, porque entienden que no sirve para nada y es un gasto superfluo. ¿Por qué no mueve la desaparición de esa institución? Y sin embargo, nos han colocado la disminución, la reducción de representación de los ciudadanos en las Cortes para que no lleven su palabra, su problemática, sus problemas. Eso sí es fácil de reducir por austeridad y, sin embargo, le hemos reclamado desde Unión Progreso y Democracia que haga un distrito electoral único que no cuesta nada, porque el reparto sería más proporcional. Se ha negado en redondo. ¿Dónde está la austeridad? La austeridad es que ella se recorte el sueldo proporcionalmente a cómo se ha reducido el sueldo en todos los trabajadores de esta comunidad autónoma. Austeridad es que los asesores se hayan rebajado el sueldo y disminuyan en cantidad. Y la austeridad, bien entendida, empieza por hacer prioridades, y los colectivos más desfavorecidos son los que tienen que estar perennemente y permanentemente protegidos por la administración autonómica. Pues eso, en el caso de ser llave, Marina, ¿verdad? En el caso de ser llave, ¿a quién apoyamos? No sé, nosotros no somos de apoyar siglas, y lo he dicho muchas veces, son propuestas. A nosotros nos da igual, si alguna vez, cosa que dudo, porque ha tenido 4 años por delante para hacerlo la presidenta Cospedal, si el Partido Popular presentara propuestas que fueran buenas para los ciudadanos, lo haríamos indudablemente, apoyar esas propuestas concretas. Lo veo difícil, prácticamente imposible, con la misma candidata. Y luego, respecto de otras fuerzas políticas, ya sabemos lo que han sido prácticamente tres décadas de gobierno socialista. Hombre, avances ha habido, si en 30 años decimos que no ha habido ningún avance, pues apague, vámonos, pero sí nos ha quedado una situación muy lamentable de despilfarro, de deudas, pero es que la deuda que nos ha generado el gobierno del Partido Popular, deuda pública de 13.000 millones de euros, a ver cómo la pagamos ahora. Vamos a estar pagando pues como 30 años todos los ciudadanos. Salíamos en torno a 5.000 euros, creo que más o menos, cada castellano manchego. Entonces, los pactos se harían en base a propuestas concretas que beneficien a los ciudadanos, y es de sentido común, que es lo que hace este partido. Es un partido de sentido común, transgresor, porque adopta medidas que no adoptan otros partidos, y es un partido valiente. Fíjate, Raúl, a mí me ha servido mucho el traer a todos los candidatos aquí a la sede, porque resulta que efectivamente cada día estoy más convencida de que estas elecciones van a marcar un antes y sí. un después. Entran partidos jóvenes, partidos nuevos, que van a ser llave y que ninguno está dispuesto, por lo que se ha dicho aquí en sí. estos micrófonos y está grabado, ¿verdad? Uh-huh. Ninguno está dispuesto a pactar por pactar. Todos dicen de escuchar propuestas. Es cuando realmente se va a empezar a hacer política en este país. Sí, efectivamente. Pues nada, muy bien, ya nos quedamos sin tiempo. Ya entra nuestro compañero Juan Manuel Sepúlveda, al que siempre le robamos. Efectivamente, si quiere dejar minutos. Un último mensaje para todos los oyentes del 95.0 y los que nos escuchan a través de internet. Estamos ya en campaña electoral, puede usar nuestros micrófonos. Sí, pues os lo agradezco, porque para llevar a cabo todas estas propuestas sociales que bueno hemos enumerado a vista de pájaro, pedimos la confianza de los castellano-manchegos que nos permitan estar en las Cortes y llevar a cabo estas reformas imprescindibles en los servicios públicos de Castilla-La Mancha. Y lo único, me vais a permitir un pequeño chascarrillo de alguna forma respecto de, no es por crítica a otro partido, es que me ha gustado el lema de cómo era trabajar, hacer, crecer. Lo hemos completado, hemos dicho, la política económica del Partido Popular es trabajar sin cobrar, que es lo que hace la gente ahora actualmente con los contratos precarios, hacer una amnistía fiscal para blanquear dinero y crecer las cuentas en Suiza de los más ricos. Esa es el lema del Partido Popular. Celia Cámara con nosotros, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias, Raúl, y gracias, Juanma, por esos minutos. Dejamos a nuestra compañera Marina Muñoz y nosotros que nos vamos también. Os dejamos con el deporte, unos consejos, y está ya de vuelta en estos micrófonos Juanma Sepúlveda. Saludos de Raúl Gutiérrez. Chao.